Radio Nacional Santa Fe presenta Síntesis de la región. Síntesis de la región. Elimina lo que es la regulación del régimen de habilitación y funcionamiento de los cabarets, boates, nightclubs. El programa informativo más completo de la provincia. Es a favor de la vida, a favor de nuestra salud. Simplemente queremos que se prohíba fumigar cerca de las casas. Noticias narradas por emisoras de toda la geografía santafesina. Hay más de 650.000 hectáreas en pisos extranjeros, tomadas por los poderes económicos. Corresponsales en los 19 departamentos. Síntesis de la región. Nuevas voces. Otras miradas. Otro punto de vista. Síntesis de la región. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? El gusto de saludarlos, el placer de volver a reencontrarnos una vez más. Estamos arrancando aquí por la radio pública y a través de las emisoras que integran nuestra red de corresponsales, una nueva edición de Síntesis de la Región, esta producción periodística que obviamente tiene como objetivo contarles día tras día el acontecer o los temas más importantes que se van generando en cada uno de los pueblos, en cada una de las ciudades de la provincia de Santa Fe. Hoy vamos a estar contándote varias cosas, tenemos varias cuestiones, varias notas, pero sobre todo varios temas que queremos recalcar y que queremos resaltar respecto a, bueno, algunas cuestiones que en algunos casos habrá que atender con más urgencias que otras, en algunos casos donde habrá que ir tomando obviamente las precauciones lógicas. Tengamos en cuenta que quizás el tema de las crecidas de los ríos, sobre todo el río Paraná, el río Iguazú, es uno de los temas que ha generado y ha marcado la agenda de las últimas horas en gran parte de la Mesopotamia y el litoral argentino, después de lo que ha sido un crecimiento caudaloso del agua realmente importante y que tiene obviamente con preocupación hasta ahora controlada, con el seguimiento, uno imagina, de las autoridades de la provincia de Santa Fe respecto de lo que será toda la cuenca desde Reconquista, inclusive hasta la ciudad de Rosario, previendo inconvenientes que se pueden llegar a originar de la misma manera que se originaron también el año pasado, pero sin entrar en las especulaciones o la generación del pánico como han hecho en las últimas horas algunos medios de comunicación de la ciudad, prácticamente pronosticando una catástrofe o una situación similar a la que viviera la ciudad de Santa Fe en el año 2013 en virtud de los problemas que generara una obra inconclusa que permitió una inundación terrible por parte de las aguas del río Salado. Obviamente que es uno de los temas, como decíamos, que involucra parte de la agenda por estas horas, pero también hay otros temas de los cuales no nos queremos alejar, o por lo menos temas que queremos hacer alguna referencia y que tiene que ver en cierta medida con la definición de prioridades, ¿no? Con esta definición de cómo el gobierno de la provincia de Santa Fe permanentemente viene escapándole a las cuestiones vinculadas a resolver algunos problemas centrales en nuestra provincia. Hoy eso será parte de la agenda en alguna charla que vamos a establecer dentro de un rato, pero quedarnos en realidad con esta situación poco extraña que se ha generado en las últimas semanas y que obviamente no ha tenido ninguna resolución o por lo menos ninguna respuesta oficial por parte del gobierno. Ustedes saben que en los últimos días se conoció que el gobierno de la provincia de Santa Fe, sin ningún tipo de miramientos en cuanto a lo que tiene que ver con cuidar las formas o lo que marca la ley de administración financiera en la provincia de Santa Fe, contrató para llevar adelante 24 horas de vuelo en la ciudad de Santa Fe un helicóptero de una empresa privada sin licitación, es decir, que fue una adjudicación directa, donde se gastaron casi 500.000 pesos en este helicóptero que es el que los santafesinos vimos sobrevolar aquí en la capital de nuestra provincia, haciendo algún cálculo estimativo y sobre todo a partir del cálculo que hacen algunos legisladores que han presentado la documentación correspondiente al Tribunal de Cuentas de la provincia, que es el organismo que se encarga de realizar el control y el seguimiento de lo que tienen que ver con los gastos públicos en la provincia, uno encuentra que se pagó por ese helicóptero más de 2.300 dólares la hora, reiteramos, una empresa privada sin ningún tipo de licitación, cuando uno puede chequear que los helicópteros que utiliza, por ejemplo, la Policía Federal o que utiliza el Ejército en la Argentina, que también están a disposición para este tipo de situaciones, tienen un costo de alquiler que prácticamente sería de la mitad. Entonces, hay cuestiones que no quedan claras respecto a por qué la provincia contrata, primero sin el requerimiento de un ministerio que es el que tendría que estar a cargo, como es el Ministerio de Seguridad, que es el que tendría que plantear en definitiva la necesidad de hacer mejores patrullajes de seguridad a partir de este helicóptero. ¿Por qué se termina contratando un helicóptero sin licitación y por adjudicación directa a una empresa que, bueno, no tiene, tendrá un helicóptero, pero no tiene nada que ver con quizás los requerimientos que se necesitan para llevar adelante tareas de seguridad, porque estamos hablando de un helicóptero simplemente de transporte para dos o tres personas y que muchos dicen ni siquiera contaba con el equipamiento necesario para poder hacer los trabajos correspondientes o las tareas correspondientes en materia de la prevención del delito? Y esto responde sencillamente, o por lo menos a uno le da esa sensación de el poco criterio que ha tenido la provincia en los últimos tiempos en el control del gasto público. Ustedes saben que uno muchas veces ha puesto en el tapete algunos temas vinculados a lo que tiene que ver con la cuestión de la obra pública, la cuestión de las obras de infraestructura en los sectores más desprotegidos y en los sectores más vulnerados de la provincia de Santa Fe. Uno por estas horas ha tenido la posibilidad de ver y de compartir alguna nota muy particular. Ustedes saben la posición particular que algunos de nosotros podemos tener en función de pensar o analizar el rol de las patronales agropecuarias y de algunos sectores del agro que suelen tener reacciones bastante particulares, en algunos casos intolerantes con la vida democrática en la República Argentina, pero también entendemos que no todos los sectores agropecuarios son, más allá de que puedan tener alguna representación ideológica, el presidente de la Sociedad Rural Argentina o, por ejemplo, Confederaciones Rurales Argentinas, o esta distorsión natural, podríamos decir, que estamos viviendo en los últimos tiempos de la Federación Agraria Argentina transformada en una filial de la Federación Agraria, o por lo menos el sector que encabeza Eduardo Bussi. Y uno se queda con algunas declaraciones de las últimas horas de Paula Mitre, que es la presidenta de la Sociedad Rural de la ciudad de Vera, pero que tiene un abarque un poco más amplio dentro de lo que es el departamento y dentro de lo que es también gran parte de la región, y que entre algunas otras cosas se han marcado la diferencia no solo con lo que eran en su momento las reformas tributarias, sino también con este intento de avasallamiento impositivo que intenta llevar adelante el gobierno de la provincia a partir de lo que es la tasa vial. Y ha dicho que, entre algunas otras cosas, ellos están muy lejos de todo, de lo que son los puertos, los frigoríficos, y que todo tiene un costo doble para quienes viven en el norte de la provincia, pero además están, o por lo menos ha ratificado que están en condiciones de no aceptar un impuesto más, y además con un gran tino, por lo menos a nuestro extender, sostiene que el despilfarro del gasto público no puede ser pagado por el bolsillo de la gente, y además cuenta, entre algunas otras cosas, la situación que están atravesando los campos en la Cuña Boscosa, en su gran mayoría anegados por las últimas precipitaciones, pero también habla del desastre que hay en los caminos rurales. Nosotros hemos hablado infinitamente, por lo menos contando en algunos de estos casos, ¿no? La ruta de ingreso a la Gallareta, la ruta 3 que nunca se terminó, de Intillaco hacia Los Amores. Les hemos contado en los últimos días, charlando con el presidente comunal de Golondrina, en la situación de algunas rutas. Hemos hablado con presidentes comunales del departamento General Obligado, del sur de la provincia, bueno, de una enorme cantidad de localidades que pueden referenciar la necesidad imperiosa de contar. Bueno, hace algunos días, recordemos, los Amores Anegados no tenían salida por la Ruta 3 porque la ruta había quedado anegada absolutamente, y como estos uno podría seguir enumerando miles de ejemplos en la provincia de Santa Fe, teniendo en cuenta esto que dice la titular de la Sociedad Rural de Vera y que nos parece importante atender y tener en cuenta, porque uno no imagina a, por lo menos a estas entidades con esa visión a ver, que han tenido sí las grandes corporaciones del agro en los últimos tiempos, pensando en alguna situación destituyente en la provincia de Santa Fe o intentando llevar adelante algún golpe contra el gobernador Antonio Bonfatti, pero sí con buen tino planteando una realidad que es realmente urgente y dolorosa que se vive en la provincia de Santa Fe. Y traigo esto a colación porque mientras el gobierno prioriza gastar 500.000 pesos en la compra de un alquiler para una situación que realmente no terminamos de entender si fue absolutamente beneficioso o no para Santa Fe, les cuento, o por lo menos les contamos, que la ruta provincial número 31, que es la ruta que une Intillaco con Tartagal en el departamento Vera, en lo que es el noroeste del departamento Vera, está hace un mes inhabilitada. Hay que decir que los pueblos han quedado aislados porque se ha hecho imposible el camino. Estamos hablando de un camino de tierra, un camino que a partir de la lluvia se ha quedado totalmente destruido, que no solo ha afectado a los productores de la zona, sino también a los vecinos, a los docentes, a los comerciantes y sobre todo lo que tiene que ver con la imposibilidad de poder llevar la conexión entre ambas localidades. Por eso, indefectiblemente uno sigue insistiendo que hay, o por lo menos el gobierno de la provincia debería cambiar el eje respecto a las políticas públicas en Santa Fe y sobre todo lo que tiene que ver con el redireccionamiento de los recursos y también pensando en lo que tiene que ver en controlar aún más ese gasto público por momentos incontrolable que ha tenido en los últimos tiempos, que lo ha llevado prácticamente a tener ejercicios en rojo o a terminar en algunos casos con su presupuesto mínimamente equilibrado en lo que si uno ve el dibujo de los números, quizás no así en la realidad. Pero la situación del norte de la provincia sigue siendo complicada y esto así se ha podido ver y lo han hecho saber en las últimas horas distintos productores y distintas entidades que además, entre otras cosas, con muy buen ojo, por lo menos con muy buena percepción, han planteado esto de oponerse a un nuevo intento de presión fiscal por parte del gobierno de la provincia de Santa Fe. Melissa Paporello, ¿cómo le vas? ¿Cómo anda? Buen día, el gusto de saludarla. ¿Qué tal, Diego? Muy buen día, muy buena jornada para toda la audiencia. Estamos aquí en la radio pública, en AM540, en FM102.9, a través también de todas las FM que retransmiten estas casi dos horas de programa que llegan a todos los pueblos, ciudades de la provincia de Santa Fe. Hace un mes atrás conocíamos esta noticia, inclusive desde Síntesis de la Región la íbamos a profundizar, que tenía que ver con que Molino Río de la Plata, esta empresa que pertenece al grupo Pérez Compán, que está ubicada en el departamento San Javier, en la localidad de Román. Román es un pueblo que tiene apenas 9.000 habitantes, que busca inclusive ser convertido en ciudad. Bueno, anunciaba que a fines de septiembre, el plazo del 30 de septiembre, iba a cerrar el complejo arrocero que está instalado justamente en esta localidad. Lo cierto es que, como ustedes se imaginarán, esto significa un alto impacto. Decíamos, una localidad de 9.000 habitantes, donde bueno, hoy Molinos Román tiene trabajando casi 40 obreros. Así que es un tema que se viene siguiendo muy de cerca con diferentes negociaciones en este casi mes. Más que nada negociaciones que se dieron en el ámbito y en la cartera o en el orden nacional. Y realmente que en las últimas horas el senador por el departamento San Javier, José Baucero, junto al presidente comunal de Román, a Víctor de Bloch, estuvieron reunidos con el jefe de gabinete a nivel nacional, con Jorge Capitanich, y el Molino lo que ha dicho justamente o ha manifestado que está dispuesto a vender o a alquilar la planta de Román. ¿Cómo se traduce esto? En una buena noticia, si se quiere, en los plazos que se manejan para las fuentes laborales, ¿no? Porque junto a Jorge Capitanich estuvieron reunidos, dijeron que lo más importante de la reunión es que Molinos ratificó ante el propio jefe de gabinete, que está dispuesto a vender o alquilar la planta. Si bien Molinos Río de la Plata se va de Román, es importante que la planta pueda seguir en funcionamiento. Y se sabe que en lo que es la región, como también fuera de la misma, hay algunos inversores que hasta el momento estarían interesados en la planta. Ahora van a tener que gestionar para que el diálogo, por ejemplo, entre los interesados y los directivos del molino empiece lo más pronto posible, porque digamos que hay un plazo hasta el 30 de septiembre de este año. Pero, mientras tanto, están insistiendo para que el cierre por parte de Molinos, que se anunció, como decíamos, el 30 de septiembre, no sea esa fecha, sino algún tiempo mucho más adelante de lo que se está negociando por estas horas. Pero la semana que viene va a haber una nueva reunión en la cual se va a invitar a que participen los trabajadores, los más de 40 trabajadores obreros o seguramente algunos representantes, para que se sienten también en la mesa junto al jefe de gabinete Jorge Capitanich, y que en Buenos Aires, junto a los trabajadores, se pueda llevar justamente esta reunión también con Molinos. Así que una buena, si se quiere, en este mes donde la incertidumbre ronda en lo que es este distrito de la costa, donde gran parte de su producción tiene que ver justamente con el turismo costero, y sin lugar a dudas que está ligado de manera intrínseca con el Molino Río de la Plata. Así que vamos a ver qué es lo que pasa en las próximas horas. Muy bien, entonces en un ratito vamos a seguir profundizando en otros temas. Sí les contamos que Cielo Saracio es nuestra productora, nuestra coordinadora en el día de hoy aquí en Radio Nacional Santa Fe, que Salvador Rodríguez es nuestro operador, quien se está haciendo cargo de la técnica. Saludamos también a los compañeros de las 50 emisoras que integran su red de corresponsales que nos acompañan a diario. Esto es Síntesis de la Región, así estamos arrancando, así nos presentamos en el día de hoy. Samba con el pañuelo que te robé y andar tras tu pollera la noche entera buscándote, y andar tras tu pollera la noche entera buscándote. Que tienen tus enaguas que cuando bailo juntito a ti siento como si andara una cosa rara dentro de mí. Suena la medianoche, una guitarra y un bandoneón. Vieras como palpita en la zampita mi corazón. Vieras como palpita en la zampita mi corazón. Y a la que falta, te pido de que bailemos un poco más, siento que por donosa y por airosa me enamoras, siento que por donosa y por airosa me enamoras. Quiero mirar tus ojos, sentir de cerca tu suave voz y acariciar tu boca que me provoca un qué sé yo. Suena la medianoche, una guitarra y un bandoneón. Vieras como palpita en la zampita mi corazón. Vieras como palpita en la zampita mi corazón. Sergio Galleguillo interpretó Zamba de la Bailarina. Estás escuchando Síntesis de la Región. Santa Fe en un solo lugar. Santa Fe en un solo lugar. Muy bien, y continuamos aquí en Síntesis de la Región por la radio pública y a través de nuestra red de corresponsales con Panieros, con los que vamos a empezar a recorrer distintos puntos de la provincia, empezar a conocer un poco las noticias, qué es lo que está pasando a estas horas en los 19 departamentos de nuestra región. En primera instancia, vamos a irnos aquí muy cerquita a la ciudad de Esperanza, para la cabecera, al departamento de Las Colonias. Desde FM Aarón Castellanos vamos a compartir el informe de nuestra compañera Vanina Parabano. Noticias destacadas de la ciudad de Esperanza. Cabe señalar que en el mes de septiembre de este año se realiza una nueva edición de FECOL. Será la 13ª edición del 18 al 21 de septiembre en el predio ferial de SICAE. Y a propósito de los preparativos en torno a lo que será esta importante muestra, la intendente municipal, Ana María Meiners, acompañada de los diferentes secretarios de las áreas pertinentes, ya sea de producción, gobierno, promoción social, hacienda, servicios públicos, cultura y deportes, obras y planeamiento, en una reunión en conjunto procedió así la intendenta junto con sus colaboradores a entregar un segundo aporte económico destinado a la organización de FECOL. Recordemos que la entidad organizadora es el SICAE, Centro Industria, Comercio y Afincados de Esperanza. Cabe señalar que la entrega la recibió el presidente de SICAE, el empresario esperancino Rubén Work. A continuación escuchamos parte de lo que nos comentaba a propósito la intendente municipal Ana María Meiners. Estamos entregándole la segunda remesa, digamos, de lo que nos hemos comprometido, pero fundamentalmente la reunión era para ver de cómo estaba la situación de la feria, cómo avanzaban y todas las innovaciones que están implementando en este año. Es decir, por supuesto, acompañando, es una feria que jerarquiza no solamente a las empresas de nuestra región, sino a toda la ciudad. Así que realmente para nosotros es un gusto poder acompañar esta edición y también vamos a estar presentes como de costumbre con un stand, cierto que si bien puede ser chico en cuanto a sus dimensiones la parte institucional, el resto está dedicado a pequeños o medianos que no pueden participar de otra manera. Recordemos que en el ámbito de las apoyaturas económicas que está teniendo previamente FECOL, se destacan también una gran colaboración y participación de empresa, sponsor y una verdadera articulación entre lo público y lo privado de lo que será esta 13ª edición de FECOL, reiteramos, del 18 al 21 de septiembre de este año en el predio ferial de SICAE. Recordemos que FECOL es una marca registrada de SICAE y que es un ámbito que conjuga los esfuerzos de los distintos sectores en torno a la exhibición y promoción de los productos y servicios. A propósito de esta cuenta regresiva en torno a FECOL, la palabra del presidente de la entidad organizadora del SICAE, el empresario Rubén Work. No es solamente dinero el aporte, sino también el acompañamiento que siempre tenemos del municipio, sobre todo para esta feria que es tan representativa de la ciudad. Realmente es una cuenta regresiva, estamos trabajando a full y sobre todo con este interludio que tenemos de que es el Mundial, que nos complica un poco toda la agenda, pero en realidad estamos muy bien, estamos con mayor número de expositores a la fecha en este avance de la feria que tenemos a lo que fue en otras ediciones y esperemos terminar realmente bien y brindar una maravillosa feria que nos merecemos Esperanza y toda la región. Informó licenciada Vanina Parabano, FM Aarón Castellanos 106.9 Esperanza. 50 corresponsales, 19 departamentos, una sola provincia. Muy bien, y desde la ciudad de Esperanza vamos a seguir viajando, nos vamos a ir un poco más al sur. En esta oportunidad nos vamos a instalar en la ciudad de Carcarañá, en el departamento San Lorenzo. Desde Radio Yoc vamos a compartir el informe de Gustavo Bianchi. Una muy buena iniciativa llevó a cabo adelante la Asociación de Bomberos Voluntarios de Carcarañá al constituir una brigada canina para socorros y rescates. La misma ya cuenta con 4 canes y escuchamos al presidente de la asociación, Sergio Lanza, y al bombero voluntario, Miguel León. una inquietud de hace un tiempo bastante largo, y después de lo ocurrido en la calle Salta en Rosario, realmente a la gente de nuestro cuerpo le interesó de sobremanera la posibilidad de tener una brigada canina en la institución. Así que bueno, ya hace bastante que están trabajando en eso los muchachos, y bueno, hoy tenemos un instructor especializado en la materia, incluso ha traído a su perro, y bueno, ya a partir de hoy empezamos a trabajar dentro de la institución con esa brigada. Tenemos la suerte de tener 4 cachorros que justamente hoy cumplen los 2 meses, cada uno de nosotros lo tiene en su casa. Son todo raza golden. Lo fundamental de esto es que primero tenemos que entrenar nosotros para después volcárselo al perro. Destacamos la participación y el asesoramiento por parte del bombero Fernando Barría, oriundo de Villa Constitución, quien está impulsando a nivel provincial la creación de una brigada canina. Estamos armando lo que es la brigada provincial de perro bosque de rescate, cosa que no había antes. Y generalmente lo que nosotros estamos abocando es cubrir las zonas donde nosotros creemos potencialmente pueda pasar algún tipo de catástrofe. Lo que es el cuartel de Cacarañá, están iniciándose con esta brigada, cual tienen 4 cachorros que aproximadamente en 1 año y medio, 2 años, van a estar ya operativamente listos para poder trabajar. Lo que nosotros hoy estamos haciendo es iniciando todo lo que es el área teórica, algo de práctico, algo de conocimiento, para que ellos después puedan a corto plazo empezar a manejar ya estos cachorros. Pero generalmente para que la comunidad se sienta tranquila, para que ellos puedan cubrir cualquier tipo de emergencia a cual esta brigada lo pueda acudir. Hoy tiene un campo muy amplio lo que es perro bosque de rescate, porque si nos ponemos a pensar, tenemos lo que bomberos se aboca, es fuego, incendio, pero también estas estructuras colapsan en este tipo de emergencia. Entonces por ahí nos podemos encontrar con que una persona está atrapada y el perro hace la función de detectarla más rápidamente, y así se puede rescatar de manera más rápida. Este perro hace lo que es rescate en agua, también este cuartel ahora va a empezar a entrenar lo que es una terranova también, que es una perra de rescate en agua. Ustedes conocen el río Carcarañá, que es uno de los más peligrosos que hay en la zona. Entonces por ahí se va a solicitar mucho esta perra en ese tipo de catástrofe. Es un área que tiene mucho, mucho, mucho trabajo, también nos podemos abocar en lo que es accidente en autopista, que ustedes ven que por la energía que se produce en estos incidentes, los cuerpos pueden llegar a saltar 50, 100 metros. Entonces el perro te lo detecta en lo que un bombero no lo va a hacer en 2 minutos. Desde la ciudad de Carcarañá y a través de la 102.3 Radio Shock, para Síntesis de la Región, les informó Gustavo Bianchi. Léanos, escríbanos y descargue nuestros contenidos en www.sintesisdelaregion.com.ar. Muy bien, y hacemos una última recorrida por la provincia de Santa Fe. Vamos a tomar rápidamente contacto desde la localidad de Ercilia, desde FM Ercilia, con nuestro compañero Miguel Uselio. El miércoles de la semana pasada se llevó a cabo la Asamblea General Extraordinaria del Club Unión Social y Deportiva Ercilia. La misma tuvo lugar en la confitería de esta entidad, que se vio colmada con la presencia de cerca de 150 asociados, lo cual constituyó un hecho inédito, ya que históricamente ha costado trabajo sumar gente, sumar socios que estén interesados en conformar la comisión directiva del Club Unión Social y Deportiva Ercilia. Luego de casi 2 horas de debate en torno al balance y a otros temas vinculados al aspecto formal de la reunión, los socios procedieron a la votación de las listas presentadas. Había 2 listas y votaron un total de 117 asociados. La lista oficialista obtuvo 38 votos, la lista opositora cosechó 76 sufragios y hubo 3 votos anulados. En las últimas horas, los ganadores distribuyeron los cargos de la comisión directiva del club, quedando en los 3 primeros lugares el presidente Roberto Valor, secretaria Daniela Maero y tesorera Gladys Bessi. Reporta para Síntesis de la Región Miguel Useglio, de FM Ercilia 92.5. Les habla Leonardo Lobos, recitador y actor de la localidad de María Juana. Y para conocer lo que pasa en cada rincón de la provincia, yo escucho Síntesis de la Región. Música. la zamba, vamos a bailar. Voy llevando en la vuelta mil sueños que encierran mi dulce compás. Voy llevando en la vuelta mil sueños que encierran mi dulce compás. Noche de peña que enciende dos almas amantes que quieren brillar. Con la magia del cielo, la luna presente no quiere faltar. Con la magia del cielo, la luna presente no quiere faltar. Y al volar esta zamba, yo busco tu boca que tiene dulzor, que atrae la luz de mis ojos y te hace la dueña de mi corazón, para que el último giro termine en el beso que ansiamos los dos. Se esconde el secreto que encierra tu amor. Y en los encuentros mis manos buscan la respuesta de mi corazón. Y en los encuentros mis manos buscan la respuesta de mi corazón. Siguiendo todos tus pasos dibujé en el cielo palomas de sol, y ellas fueron anidando de a poco en tu pelo, haciéndose flor. Y ellas fueron anidando de a poco en tu pelo, haciéndose flor. Y al volar esta zamba, yo busco tu boca que tiene y hace la dueña de mi corazón, para que el último giro termine en el beso que ansiamos los dos. Siguiendo la samba, la interpretación de Luciano Jazmín y Teco Lugones. Estás escuchando Síntesis de la Región. Santa Fe en un solo lugar. Santa Fe en un solo lugar. Muy bien, y continuamos en la radio pública y a través de nuestra red de corresponsales estamos haciendo Síntesis de la Región, este repaso por las noticias de cada uno de nuestros pueblos, de cada una de nuestras ciudades. En esta oportunidad nos vamos a ir hacia el departamento San Martín, nos vamos a ir hacia la localidad de Piamonte, que este viernes anda de festejos por sus fiestas patronales. Algo de esto seguramente nos contará en su informe desde FM Tiempo, Pablo Bertolea. Mañana, el viernes 13, San Antonio, día de su santo patrón, San Antonio de Padua, va a estar celebrando entonces una nueva fiesta patronal. Desde la parroquia San Antonio de Padua, el padre Diego Ferrer, de regreso de su viaje por Tierra Santa, anunciaba entonces que a partir de las 10:30 estará comenzando la actividad con la procesión, primero la tradicional procesión, donde San Antonio sale a recorrer calles de la localidad, llevado entonces por los feligreses por las distintas calles de la localidad, como ya es costumbre. Luego de la procesión por el pueblo, se va a estar realizando la Santa Misa allí en la mismísima parroquia San Antonio de Padua, y a las 12:30 está programado el almuerzo en comunidad, que va a contar con el show humorístico musical del Gringo Fernando, que ya estuvo animando la pasada edición del 2013, y bueno, por su muy buena actuación fue nuevamente contratado. Promete un nuevo show el Gringo Fernando para los presentes mañana en este almuerzo, que se va a estar desarrollando en el patio cubierto que tiene la escuela secundaria. La escuela secundaria es católica y por eso se realiza allí, dentro de ese patio cubierto que tiene el colegio secundario, este almuerzo. Recordamos el menú: empanada, pollo al horno con salsas, ensaladas varias, postrelado y café. El valor de las tarjetas mayores, 120 pesos. Los menores de 6 a 12 años, el valor es de 60 pesos. Las tarjetas, todavía nos decía hace minutos nada más el padre Diego, que todavía quedan tarjetas a la venta. Aquellos que quieran participar del almuerzo tienen tiempo hasta el día de hoy. Hoy es el último día de venta de tarjetas. Se pueden dirigir directamente a la parroquia San Antonio o comunicarse a los teléfonos 455-132 de Susana Caravaglia, 455-449 de Elida Mana, o al 455-074 de Marcela de Francesco, que son integrantes de la comisión parroquial, que están también vendiendo las tarjetas. Repito, hoy jueves, último día de ventas para el almuerzo que va a tener lugar mañana al mediodía. Por la tarde, como es costumbre, la gente se va a estar reuniendo en torno a la plaza pública, donde se realizan distintos juegos y celebraciones allí, donde los chicos toman el protagonismo de la jornada. En la plaza pública, como ya es tradición, se junta el pueblo para terminar de celebrar hasta que las primeras hasta que se vaya ocultando el sol, ¿no? Cuando lleguen las primeras oscuras horas de la noche, hasta allí se van a quedar celebrando entonces los piamonteses el día del santo patrono mañana aquí en nuestra localidad. Desde Piamonte, para Síntesis Regional, informó Pablo Jesús Bertolé, FM Tiempo 92.5. Muy bien, le agradecemos a Pablo, obviamente le mandamos un saludo a toda la gente de Piamonte, que por estas horas estará así de festejos, estará obviamente conmemorando una nueva edición de sus fiestas patronales, con muchas actividades que también estarán enmarcadas a lo largo del fin de semana, como en varios pueblos de nuestra provincia, sin tratar de cruzarse con lo que será el primer partido de la selección argentina en el Mundial de Fútbol de Brasil frente a Bosnia. Pero es momento de viajar, es momento de seguir recorriendo nuestra provincia de Santa Fe. Vamos a presentar de la mano de nuestro operador un primer contacto telefónico en el día de hoy. Mi nombre es Omar Feto, presidente del Club Vecinos Unidos, el Capitán Bermúdez. Con ustedes escucharemos el siguiente contacto telefónico. Bien, y el primer contacto telefónico del día de hoy nos va a llevar rumbo a la ciudad de Reconquista, ciudad cabecera del Departamento General Obligado. Allí nosotros vamos a entablar el diálogo con Horacio Acuña, él es el tesorero de la Cooperativa de Servicios Públicos de esta ciudad, para conocer un poco sobre esta historia y sobre todo este reclamo que están realizando desde la cooperativa hacia el gobierno de la provincia de Santa Fe. Es una deuda, por una deuda que ronda casi los 500.000 pesos, que tienen que ver con algunas contribución por mejoras de algunas obras que la cooperativa estuvo haciendo en la ciudad y que obviamente tuvo impacto en dependencias públicas que pertenecen a la provincia. Para conocer un poco sobre este reclamo y sobre el malestar que hay allí en la ciudad de Reconquista, lo vamos a saludar. Acuña, tenga usted muy buen día desde Radio Nacional aquí en la ciudad de Santa Fe. Melissa Paporello y Diego Meloni lo estamos saludando. Buen día para usted y para toda la audiencia. Bueno, gracias por atendernos, por brindarnos estos minutos. Bueno, la idea es conocer un poco la historia de este reclamo que ustedes tienen para con la provincia, que lleva más de 5 años y con una suma de dinero que me imagino para la cooperativa debe ser de suma importancia, ¿no? Sí, sí, por supuesto, es de fundamental importancia para la cooperativa. Mire, el tema comienza así, o sea, hace 9 años un grupo de vecinos decidieron juntarse y formar una cooperativa con el objetivo principal de prestar el servicio de gas por redes, cosa que acá en Reconquista no existe, y en la provincia, en la mayoría de la provincia, o sea, desde Santa Fe al sur hace 40 años, Santa Fe hace 40 años que tiene la red de gas, y de ahí al sur y de Santa Fe al norte, así como las demás provincias del NEA, no tenemos el servicio de gas por redes. Entonces, como tenemos unos vecinos, que es la ciudad de Avellaneda, tiene un servicio de gas por red partiendo de una planta de almacenamiento de GLP, entonces nosotros hemos decidido construir la red de gas y conectarnos a la planta de la ciudad de Avellaneda. Claro. O sea, la misma planta va a abastecer a las dos ciudades. Uh-huh. Bueno, eso se comenzó a trabajar y en el 2006 la Municipalidad de Reconquista emitió una ordenanza donde declaró de utilidad pública y de pago obligatorio la obra de la red de gas. En ese sentido, y una vez comenzada la obra, de acuerdo a lo que establecía el artículo 9, la cooperativa tenía que comenzar con la emisión de las liquidaciones hacia todos los vecinos que estaban comprendidos dentro del radio a servir por la red. Y en esa operatoria, parte de las liquidaciones correspondían a los inmuebles propiedad de la provincia, uh-huh. Claro. De los cuales estaban escuelas, comisaría, etcétera, etcétera. Bueno, nosotros a partir de esa fecha comenzamos a entregar, en este caso lo de las escuelas, a la región 2 de salud que funciona acá en Reconquista, de educación que funciona acá en Reconquista, quien se iba a encargar de elevar a las autoridades provinciales las liquidaciones para tramitar el cobro de las mismas. Bueno, todo esto ocurrió así, que es la forma de comenzar a reclamar las liquidaciones. Claro, ustedes iniciaron el trámite administrativo como se hace habitualmente. Exactamente, uh-huh. Se parte de ese punto y se llega arriba a través de cada una de las dependencias en cuestión. Bueno, todo esto ocurrió normalmente y en el año 2009, en una visita que hizo el ministro Ciancio Reconquista, se le entregó a un funcionario otra copia de todas las liquidaciones para que le dieran tratamiento y que no quede eso demorándose en el tiempo. Uh-huh. Después se volvió a hacer lo mismo en el 2010, en el 2011, en el 2012 a través del senador Marcón de acá del departamento de Obligado, senador provincial, y bueno, todo ese tiempo fue pasando, no hemos tenido contestación. El 13 de mayo el gerente de la cooperativa viajó a Santa Fe, se entrevistó con un funcionario del Ministerio de Gobierno y bueno, quedaron en estudiar la forma de y en definitiva rastrear la documentación, porque aparentemente en todos esos años no le habían puesto número de expediente. El gobernador Bonfatti viajó a Reconquista, estuvo el 20 de mayo acá. Nosotros nos entrevistamos con él en la vereda cuando ya estaba por subir a la combi que lo trasladaba. Estuvimos con el ministro Ciara y le entregamos una nota donde le volvíamos a reiterar el pedido de la necesidad de que nos cancelen esa cuenta porque estábamos pasando una situación bastante difícil y tal es así que nosotros el año pasado recibimos un préstamo del Banco Nación que nos tardó 2 años en gestionarlo a través de la Municipalidad de Reconquista de 600.000 pesos, uh-huh. Cuando en realidad teníamos a cobrar 450.000 pesos de la por provincia. Parte de la provincia. Uh-huh. Y bueno, ese día el ministro Ciara le encargó al jefe del nodo de Reconquista que se contacte con un funcionario en Santa Fe al día siguiente, cosa que este funcionario, Sergio Rojas, es el jefe del nodo de Reconquista. Uh-huh. Se contactó, el lunes viajó a Santa Fe, estuvo reunido, ya estuvo ocupándose del tema, vino, nos reunimos con él. Toda la muy buena voluntad y buena predisposición para tratar de solucionar el problema, pero allá en Santa Fe le han manifestado que nosotros no hemos empezado el trámite como correspondía, por lo tanto que por eso no tenía número de expediente, cosa que no es así. Nosotros desde un primer momento hicimos lo que teníamos que hacer. Uh-huh. En ese trámite andamos, nos volvimos a reunir con Sergio Rojas, nos atendió, nos volvió a comunicar que estaban ocupándose del tema, que durante este mes de junio iban a realizar las tratativas, y bueno, nosotros estamos esperando, pero lamentablemente no podemos seguir esperando, porque nosotros tenemos varios problemas. Primero, que por un lado la Secretaría de Energía de la Nación no está demorando el trámite de inscripción como distribuidores para comenzar a operar con la red. Por otra parte, YPF o quien sea el proveedor del gas, hasta tanto no tengamos esa documentación aprobada, no se lo puede probar. No nos permite la primer carga. Los vecinos, como consecuencia de la demora en la prestación del inicio de la prestación del servicio, ya están entrando a dudar, ya algunos están dejando de pagar, cosa que el 90% de las obras se hizo con el aporte de los vecinos. Muchos pagaron y todavía no tienen la red, y hay algunos que tienen la red y todavía no pagaron, pero todo se hizo con el aporte y el esfuerzo de los vecinos. Y bueno, y ante esta situación los vecinos están molestos, están dudando de la viabilidad de la obra. Y bueno, y nosotros nos encontramos con que, por un lado, tenemos que parar la... Tenemos la red habilitada desde el mes de junio del año pasado. O sea que hace un año que tenemos la red parada sin poder prestar el servicio porque los organismos nacionales están demorando la tramitación que corresponde. Y por otro lado, no podemos continuar con la extensión de la red, ya que los fondos se nos están agotando y no podemos cobrar los importes que tenemos a cobrar. Ya que es una situación bastante delicada, por lo cual nosotros estamos tratando de reclamar por todos los medios posibles para ver si podemos tener eco y conseguir lo que estamos necesitando. Horacio, buen día. Horacio, consultarlo, ¿cuántos prestatarios tiene hoy la Cooperativa de Servicios Públicos? Y también acerca de esta deuda de la provincia, casi medio millón de pesos. Usted nos comentaba algunos datos interesantes, pero ¿de qué manera afectan directamente a lo que es la cooperativa? Mire, la cooperativa tiene actualmente alrededor de 5.500 asociados. La red de gas, por supuesto, todavía no abarca la totalidad de los asociados porque es un perímetro mucho mayor y al cual todavía no se ha llegado. Pero la extensión total de la red de gas es bastante, o sea, abarca todo el radio urbano de Reconquista dentro de los cuatro bulevares, lo que sería el casco céntrico, y dos barrios más aledaños al bulevar Irigoyen, que sería la Ruta Nacional 11. La deuda de la provincia de aproximadamente 450 mil pesos, y eso es como consecuencia del tendido de la red frente a los inmuebles de la provincia, que la mayoría son escuelas y algunas la comisaría y algunas otras dependencias. Y entendiendo esto que usted remarcaba con respecto a la prestación del gas, donde, bueno, se puede ver el tendido en lo que es el centro-sur de la provincia y con escasez en lo que es el norte, con un gasoducto que se está esperando para esa zona, ¿por qué entienden que el gobierno provincial lentifica este tipo de obras al, no querer recibir la documentación y adeudar semejante monto de dinero? ¿Tienen alguna teoría ustedes? ¿Cómo? ¿Tienen alguna teoría de por qué? No, yo lo que tengo entendido es lo siguiente. La provincia, en cuanto a todas las contribuciones mejoras, o sea, todas las obras que se realizan en cada una de las ciudades, que son pavimento, agua potable, cloaca, generalmente esas obras las realizan las municipalidades. Claro. Y la provincia con las municipalidades tienen una relación de cobro, pago, deuda, que en el año 94 estaba formalizado en un convenio de cancelación de créditos y deuda, donde la provincia restaba de las deudas de las municipalidades los montos de las contribuciones de mejora pendientes, y después la deuda que quedaba las municipalidades la pagaban en una cantidad de, 20, 30 años aproximadamente, a un monto muy muy mínimo, y de esa forma cancelaban todas las operatorias que había en cada una de las ciudades. Pero en este caso nosotros no tenemos deuda con el gobierno provincial, o sea que como Claro. somos una entidad privada, lo único que tenemos que hacer es cobrar la obra que hicimos. Y por ese lado, la provincia posiblemente no... no tenga otra operatoria o no se le dificulte o no sé cuál será la razón, pero la realidad es que nosotros necesitamos esos fondos para seguir avanzando en la obra y poder cumplir con nuestros objetivos. Claro, eso le iba a preguntar. En todos estos años el monto es casi 500.000 pesos. Uno imagina que en todos estos años la plata ha ido perdiendo un poco de valor producto del proceso inflacionario, y quizás esos 500.000 pesos de hoy ya no sean los de hace un par de años hasta, pero evidentemente, por lo que usted plantea, es una plata de extremada necesidad y urgencia para ustedes así en la cooperativa. Sí, ese monto es el monto actualizado de la deuda. No es el monto original. Uh-huh. Ahora actualizado a la fecha, asciende aproximadamente a 450.000 pesos. Pero está actualizado, sí. Uh-huh. Y lo consulto, el ministro de Agua, Servicios Públicos y Medio Ambiente, Antonio Ciancio, que en algunas oportunidades ha salido a un comunicado de prensa, que ha tenido reuniones con cooperativas de servicios públicos del centro norte de la provincia, se ha interiorizado, sabe sobre este tema, ¿ustedes han podido hablar con él? ¿Han tenido algún tipo de respuestas? No, con el ministro Ciancio tengo entendido que no se ha hablado. El 20 de mayo, cuando vino el gobernador, vino también el ministro Ciancio, pero nosotros no pudimos hablar con él. Con lo único que pudimos hablar fue con el gobernador y saludarlo, más que nada al gobernador, y hablar con el ministro Ciara, porque estaba en la vereda y nos arrimamos y le entregamos la nota. Pero así, en definitivamente, como en una audiencia, no, la única vez que hemos podido entrevistarnos allá fue el 13 de mayo, cuando el gerente se entrevistó con el secretario privado del ministro de gobierno. Pero de cualquier manera, a través de varias personas y de varios funcionarios se ha hablado permanentemente para tratar de encauzar esta situación, y bueno, llegamos a este punto que posiblemente ahora, no sé, con el correr de los días, a partir de este mes, el mes que viene, a lo mejor. Nosotros, en definitiva, ellos lo que nos plantearon es que, en principio ellos no querían sentar precedente de pagar una deuda así, porque a lo mejor hay otros organismos que también, otras entidades privadas, que a lo mejor posiblemente después vayan a reclamar de la misma forma. Pero de cualquier manera, hubo un comentario de que a través de un funcionario de que iban a tratar de solucionarlo mediante un subsidio, algún aporte no reintegrable. A nosotros nos resulta exactamente igual. Nosotros lo que necesitamos es cobrar ese monto. Y si hasta ahora hemos ofrecido que los 450.000 pesos se nos paguen tres cuotas de 150.000 cada uno. Tampoco queremos ponerle la soga al cuello. Que se busque la forma de pagar no importa, pero la realidad es que necesitamos imperiosamente y a la mayor brevedad cobrar por lo menos una parte de ese importe. Uh-huh. Horacio, le agradecemos infinitamente estos minutos que le ha podido destinar a la radio pública. Nosotros vamos a seguir el tema de cerca y obviamente nos comprometemos a que si no hay una resolución volveremos a charlar para ver si desde aquí le damos una mano para que en definitiva el gobierno entienda la necesidad que ustedes están atravesando y pague esa deuda que tiene comprometida ya desde hace unos años. Bueno, le agradezco mucho su espacio. No, por favor, le mandamos un fuerte abrazo, saludos a todos los amigos de la cooperativa. Igualmente, gracias. Hasta. Era la palabra de Horacio Acuña, es el tesorero de la Cooperativa de Servicios Públicos de la Ciudad de Reconquista, quien nos ha contado un poco sobre esta historia que tiene que ver nada más y nada menos con la deuda que le reclaman a la provincia de Santa Fe desde hace 9 años por una obra que se realizó. Son 500.000 pesos actualizados en concepto por contribución de mejoras de esa obra que terminó afectando también a varias dependencias públicas en la ciudad cabecera del Departamento General Obligado. Lo que nos pasa a todos y en cada localidad. Por eso en la Radio del Pueblo, escucha Síntesis de la Región. El programa informativo más completo de la provincia. Síntesis de la Región. Síntesis de la Región. Una producción de Radio Nacional Santa Fe junto a su red de corresponsales. Lunes a viernes de 13 a 15. Con la conducción de Diego Meloni, Melissa Paporello y la coordinación general de Cielo Saracio. de mi vida, dulcísima eres tú. Marchita tus ojeras, un incendio de pasión. Eres todo, todo lo más bello y natural. El aire, el campo, el mar, la noche, el sol. Y aún eres más porque eres bien, el mismo bien. Fuente de amor, madre de Dios, mujer. Príncipe romántico y gentil, por ti quisiera ser y así colmar tu sueño azul. Para la ternura de tus manos inquietud, y para tu sentir canción de fe, de amor, de sol, de espuma. Sí, mi bien, una canción por ti quisiera ser. Cándida paloma enamorada, embriágame con la música de tu corazón. Bésame en silencio, bésame, que sobre mi boca trémula tus besos serán himnos de luz. Que de nuestros labios sobre la cruz dejar quiero mi ruego, mi Dios eres tú. Pétalos y lágrimas besé la noche que en tu boca fue pasión y soledad. Y ese llanto tuyo floreció con la canción que con mi voz te grita amor, amor. Porque eres tú la ardiente flor de tentación, quiere pecar mi ciego corazón. Déjame y olvídate de mí, si solo un hombre soy, pues para ti quisiera ser. Río claro, río, y empapándote la piel, entrar en el misterio de tu ser, que candorosa guardas tú, tan solo tú, flor virginal de amor y juventud. Cándida paloma enamorada, embriágame con la música de tu corazón. Bésame en silencio, bésame, que sobre mi boca trémula tus besos serán himnos de luz. Que de nuestros labios sobre la cruz dejar quiero mi ruego, mi Dios eres tú. Carlos Torres Vila interpretó Tú. 50 corresponsales, 19 departamentos, una sola provincia. Muy bien, y continuamos haciendo síntesis de la región aquí por Radio Nacional Santa Fe y a través de nuestra red de corresponsales con los cuales vamos a seguir viajando. Pero antes de viajar, le pido rápidamente líneas de comunicación. Exactamente. Si estás escuchando la radio pública, si estás escuchando las FM, es que a lo largo de la provincia de Santa Fe, red síntesis de la región, te invitamos a que te comuniques con nosotros y que participes también del programa. Te comunicas al 0342-155-48-36-42. Y por supuesto que de paso hacemos la invitación para que visites nuestra plataforma digital, el www.sintesisdelaregion.com.ar, el portal más completo de la región, la provincia, en un solo lugar. Bien, y ahora vamos a seguir viajando, nos vamos a instalar rápidamente en el departamento General Obligado, nos vamos a ir hacia la localidad de Florencia. perdón, no vamos. Sí, no, sí, sí, estamos bien. Florencia, estamos bien. Sí, sí. ¿Usted dice? Me parece sí, que de no. Florencia, al norte. Me parece que no. Bueno, si usted dice que sí, nos vamos entonces a la localidad de Florencia. Desde FM Florencia vamos a compartir el informe de nuestro compañero Narciso Medina. Se quitó la vida un joven en Campo Ardi. El pasado 8 de junio, a las 12:15, personal de la comisaría novena de Florencia, a raíz de un llamado telefónico al 911, se constituyó en la estancia San Antonio, ubicada en la zona rural de Campo Ardi, donde se tomó conocimiento que Ariel Norberto Baris, de 18 años de edad, se había disparado con un arma tipo escopeta calibre 16 de un solo caño. Fue trasladado de manera urgente al hospital de Florencia con la camioneta particular del padre del joven, donde lamentablemente perdió la vida. Realizadas las pericias correspondientes, se entregó el cuerpo al familiar para su posterior inhumación. El fundador de Fundación CONIN, doctor Abel Albino, estará en Florencia, realizará una conferencia en las instalaciones del Salón San Joaquín. La conferencia se realizará a partir de las 16 horas. A las 15 horas está previsto que lleve a cabo una conferencia de prensa con los medios de la región y de la provincia. Abel Albino, reconocido doctor y fundador de Fundación CONIN, visitará nuestra localidad en el marco de charla de capacitación que realiza a nivel nacional. Deportes, el Ciclés Club, segundo en la tabla de posiciones en la zona norte de la Liga Campense de Fútbol. El Ciclés Club le ganó por 3-1 a Deportivo Tacuarendí y se posicionó en el segundo puesto en la tabla de posiciones. Recordemos que en esta misma fecha Pueblo Nuevo empató con Boxing Club. Pueblo Nuevo terminó cayendo con Boxing Club por 2-1. Villa Guillermina cayó frente a Exalumno San Antonio por 1-0. En la quinta fecha de la zona norte, Exalumno de San Antonio le ganó a Pueblo Nuevo por 4-1. Boxing Club cayó frente a Ciclis Club por 2-1. Y Tacuarendí se enfrentó a Tiro Federal, un Tacuarendí que levantó cabeza con un 4-1. Actualmente la tabla de posiciones se encuentra del siguiente modo: puntero está el Santo, San Antonio Obligado, con 12 puntos, y segundo Florencia con 10 puntos. Desde FM Florencia 96.3 informó Narciso Medina para el programa provincial de noticias de Radio Nacional Santa Fe, la radio pública. Les habla Leonardo Lobos, recitador y actor de la localidad de María Juana. Y para conocer lo que pasa en cada rincón de la provincia, yo escucho Síntesis de la Región. Muy bien, le agradecemos a Narciso Medina, nuestro compañero de la localidad de Florencia, por el informe que nos ha enviado en el día de hoy. Y ahora, rápidamente, de la mano de Salvador Rodríguez, vamos a presentar un próximo contacto telefónico en el día. Mi nombre es Omar Feto, presidente del Club Vecinos Unidos, el Capitán Bermúdez. Con ustedes escucharemos el siguiente contacto telefónico. Bien, y el siguiente contacto telefónico, le vamos a agradecer la deferencia de atendernos, va a ser con el presidente comunal de la localidad de Intillá, con el departamento Vera, con Walter Villalba, con quien vamos a intentar reflexionar en estos minutos algunos aspectos centrales de lo que nosotros hemos planteado al principio del programa. Primero, por lo que en las últimas horas se conoció como declaraciones importantes que ha hecho la presidenta de la Sociedad Rural de Vera, hablando de que no van a permitir que se les meta la mano en el bolsillo ni que los contribuyentes paguen la voracidad fiscal del socialismo, y sobre todo entendiendo que las rutas y los caminos de la cuenca de la Cuña Boscosa están absolutamente destruidos, con los campos anegados, y donde nosotros le contábamos hace un ratito, cuando hablábamos de esto, para graficar el material que nos ha llegado en las últimas horas de el último mes de anegamiento y de corte total que tiene la ruta provincial 31 entre Tartagal e Intillaco, producto de las últimas lluvias, un camino que ha quedado destruido y totalmente inundado, y que demuestra una vez más el abandono y la desidia del gobierno provincial hacia los lugares más alejados de los centros urbanos de la provincia de Santa Fe. Para charlar sobre esto lo vamos a saludar. Villalba, tenga usted un muy buen día desde Radio Nacional Santa Fe. Melissa Vaporello, Diego Meloni, lo estamos saludando. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Buen día a la audiencia. Bien, gracias por atendernos, Villalba, por brindarnos estos minutos. No sé si habrá estado al tanto de estas declaraciones de la presidenta de la Sociedad Rural de Vera, pero bastante gráfico el malestar y el enojo de muchas instituciones y de muchas comunas en el norte de la provincia por el abandono de los caminos, de las rutas y sobre todo de los campos de la región, ¿no? Sí, no la escuché, pero sé más o menos lo que piensa, porque aparte esto es histórico también. O sea, hoy justo estamos con la crisis, entonces cuando más más por ahí tienen repercusión, pero el reclamo es histórico y en todo momento, digamos, no sin necesariamente tener que esperar a que lleguemos a esto, ¿no? Pero bueno. Bueno, en el último mes con la Ruta 31 absolutamente cortada, por lo menos las imágenes que hemos podido apreciar de algunos medios de la región, los dejan en una situación complicada los dos pueblos, ¿no? Tanto a Tartagal como a Intillaco. Sí, hoy está cortada, ahora más o menos 30 días. Bueno, casualmente ahora que bajó un poco el agua, están trabajando, estimamos que para esta tarde se estaría circulando, pero bueno, sí, 30, 35 días prácticamente cortado, ¿no? Bueno, pero todo es un trabajo, un pedido histórico que se viene haciendo de movimiento de suelo, levantar un poco más, puentes también acordes, digamos, no obsoletos y viejos, pero bueno, es parte de este olvido, digamos, que está diciendo lo mismo que la Ruta 3, que comunica de Intillaco a Los Amores, que hace rato tendría que estar asfaltada ya. Un reclamo histórico también, si se quiere, ha estado también incomunicado toda esa zona norte. Pero bueno, esperemos ahora que tomen un poco de conciencia y hagan la inversión que tengan que hacer, ¿no? Me imagino, usted lleva varios años como presidente comunal, es cierto esto que usted plantea de reclamos que tienen larga data, pero ¿qué genera en usted, primero, no solo como presidente comunal, sino como habitante del norte santafesino, y qué generan los habitantes de la región a los cuales usted todos los días tiene que quizás estar poniendo la cara o dando explicaciones de por qué no se hacen las obras en la región, y sobre todo obras importantes como es esta, que pueden generar grandes complicaciones al no tener caminos para entrar o salir de un pueblo? Sí, lo que pasa, yo asumí el año 2007, ¿no? Si se quiere, dentro de los que están en el norte, uno de los más nuevos, también en otro contexto, Diego. Por eso también es donde no nos dieron tanta importancia, digamos. Nosotros estuvimos atravesando una sequía histórica, entonces estos problemas no se notaban, ¿no? Bueno, nos ha pasado ahora que este tiempo hasta tarde, en un mes, nos terminó cayendo 500 milímetros, y bueno, ahí se notaron las falencias, ¿no?, el reclamo este. Y bueno, lo que pasa es que a partir de ahí también tenemos este corte que está prolongado, porque hay agua de los dos costados. Técnicamente ahora no se puede hacer nada, esperar a que baje, dejar que la naturaleza vea un poco lo suyo y después intentarlo, pero bueno, lo importante es no haber llegado a esto, ¿me entendés? O sea, no esperar. Pero como te digo, en su momento no uno lo veía y reclamaba, pero bueno, no teníamos tanto la demanda de la población porque estaba en plena sequía, ¿no? Bueno, ahora sí se nota, hay agua por todos lados. Walter, buen día. Walter, consultarlo, ¿cuál es el impacto en una localidad que tiene un poquito más, usted me puede corregir, de 1.500 habitantes y donde tiene interrumpida en varios tramos la ruta provincial 31, la ruta número 3, como usted nos decía, que está casi a 90 kilómetros de la cabecera del departamento y me imagino que un poquito más de lo que puede ser la ciudad de Reconquista como ciudades más cercanas por si le llega a pasar algo en materia de salud, pero uno imagina qué pasa con la producción, qué pasa con la gente allí en Intillaco? Sí, mira, yo te diría, en el tema de población y de Intillacos, sí, una población de 1.900 habitantes más o menos, nosotros hoy tenemos la suerte, te diría, de que el pavimento llega hasta Intillaco. En ese sentido, llega por la Ruta 3, ¿no es cierto?, que de Vera para el norte. Y dentro de todo, no sufrimos ese tipo de falencias que sí, y algo en este sentido, un reclamo corporativo, si se quiere, que es la localidad que sigue en el norte, que es Golondrina, Los Tábanos, Cañón y Los Amores. Ellos sí han estado hasta la semana pasada un poco incomunicados, donde era muy difícil transitar, las camionetas 4x4 se le hacía dificilísimo, así que un auto imposible. Ellos sí en ese sentido han tenido el mayor problema. Lo que yo te digo, de parte de Intillaco, no fue tanto el impacto, por eso también no ha salido a gritar más en ese sentido. Y la parte que es comunicada de Intillaco a Tartagal, tiene algunas, se hace una vuelta un poco más larga, pero dentro de todo no se aísla, ¿me entendés? Como para que te grafique. Pero, o sea, no tenemos que llegar a esto, eso es lo que voy. O sea, ¿para qué vas a hacer 100 kilómetros cuando podés hacer 20? Y que esa es la vuelta que, no, 150 tenés que hacer dando una vuelta. Estando a 23 a un costado, ¿me entendés? Claro. Claro, sí. Walter, le pregunto porque, a ver, ustedes viven en el norte de la provincia, el gobierno provincial en los últimos años decidió redistribuir la provincia en algunos nodos, se han generado cabeceras de nodo con representantes políticos del gobierno que están circundando la zona, uno tiene entendido que no con tanta frecuencia, pero cuando aparecen siempre para algún impacto mediático. Y por estos días estuvo allí en el norte de la provincia haciendo algún espectáculo mediático de estas características, Pablo Zancada, con alguna denuncia importante en contra suya de la comuna, denunciando el taponamiento de algunos canales en los bajos submeridionales, ¿no? ¿Nos puede contar un poco cuál es la situación que se vivió respecto a esto? Mira, tocaste un punto clave. Como vos decís, fue por ahí más un impacto mediático que una solución concreta. Yo en ese sentido estuve un poco molesto porque no fue institucional. Yo estuve mirando cuando la máquina llegó, la retro, y donde lamentaba cómo no se comunicó conmigo como para aprovechar ese movimiento de suelo donde podíamos haber hecho otros trabajos en la localidad de Colmena, levantábamos, aprovechábamos ese suelo. Eso de trabajar o hacerse el salvador donde nada, no sé si me entendés, ha destapado un canal que en realidad todos los productores habían puesto en su momento para contener el agua por la época de sequía que estábamos, y donde destapándolo tampoco solucionaba el problema, o sea, no tiene idea de lo que estaba haciendo, porque hoy está destapado el canal y los campos siguen teniendo, es más, por ese canal debe tener una profundidad de 20 centímetros de agua. Fue más mediático, no entendí cuál fue la actitud, y no te juro que no entendí, y no solucionó nada, y apareció, hizo ese show, y se borró, y bueno, y el agua en los campos sigue. Uno por ahí pretende que sea un poco más institucional, y trabajemos de fondo y en conjunto, ¿no? O sea, uno en ese sentido por ahí pretende el respeto de que está representando una población, no tanto en la cuestión personal, pero bueno, se maneja así. También es cierto que la única explicación que entiendo es que uno no sabe para qué está y como queremos justificar que hacía algo, no sé. Claro. Y ahora le pregunto, Walter, porque esto indefectiblemente marca algunas particularidades de lo que a uno le da la sensación. Uno entiende que en los últimos tiempos, cuando el gobierno ha visitado, o por lo menos algún funcionario ha visitado el departamento Vera, no han llegado a los pueblos más alejados de la región. Y a uno le da la sensación de que no hay un conocimiento explícito de lo que pasa muchas veces en los departamentos, sobre todo en lo del norte. ¿Esto los obliga a ustedes a tener que ir resolviendo problemas en la cotidianidad que si el gobierno provincial hiciera lo que tiene que hacer lo podría resolver sin ningún tipo de inconveniente? Digo, hacerse cargo de los caminos, de tratar de que los campos no se inunden, de pensar en la cuestión de la salud, de la educación. Sí, mirá, estás tocando muchos puntos interesantes que uno por ahí no entiende. O lo terminás entendiendo por una cuestión de votos. Sabes que esta zona no es muy poblada, evidentemente es un barrio de Santa Fe, tenés la cantidad de habitantes que tenés desde Vera para el norte, y uno entiende esa explicación como para que vea por qué a veces no se están haciendo determinadas cosas o económicamente no creo que sea muy caro. O sea, te quiero decir, con dos mangos se solucionarían ciertos problemas, pero bueno, no hay decisión, no hay voluntad. También es cierto que tenemos la costumbre, los del norte por ahí, de estar acostumbrados a la resignación, lamentablemente. Entonces también, porque uno se plantea a veces, si esto pasaría en un lugar de Rosario, seguramente le prendería fuego a determinadas instituciones, ¿no? Bueno, acá, lamentablemente, uno está acostumbrado a esperar que la naturaleza haga lo suyo y resignarse. En ese sentido uno pelea dentro del marco institucional, no sé si me entendés. Sí, por dentro, sí. Ver, porque uno lo que quiere es sumar, no, la idea es esa, está para eso, y trabajar en conjunto, porque tampoco aislado nos sirve a nosotros. Pero bueno, ahora está todo esto, esperemos y tenemos fe de que algo se puede hacer. En ese sentido, le agradezco a ustedes por acordarse también, digamos, porque nos ayuda mucho por ahí. Villalba, lo consulto también porque por allá en el año 2012, usted me puede corregir una vez más si me equivoco, pero estuvo el ministro de la producción, Carlos Fassendini, anunciando la construcción de una sala de faenamiento para pequeños y medianos animales con características necesarias justamente, bueno, lo que tiene que ver para la zona. ¿Cuál es el estado de esa construcción de sala de faenamiento? ¿El gobierno provincial se ha hecho cargo, ha colaborado más en lo que tiene que ver con una obra, uno cree, con un impacto interesante para la población? Sí, en ese sentido sí, y está a mitad la obra, un poquito más, fue por administración comunal, nosotros por ahí nos hemos demorado en su momento, el dinero por ahí no fue suficiente, pero estamos y creemos que tenemos muchas expectativas en que eso funcione y a futuro pensábamos un mini frigorífico también, pero bueno, mientras tanto por ahí nosotros estamos, no te digo que pasamos un plano secundario, por eso no se le dio la dinámica, porque tenemos que resolver otras necesidades por ahí más urgentes, pero eso está en proceso de que la está haciendo, y bueno, y esperemos una vez que la tengamos terminada y pedir también a ver si nos pueden dar una cámara frigorífica, bueno, a ver, algo vamos a hacer. Pero en ese sentido, sí, en eso estuvo bien la idea, estamos intentando eso, hará un año, y bueno, esperemos a ver si la terminamos para fin de año o antes. ¿Qué impacto tendría, Villalba, esto ahí en la localidad, digo, en la posibilidad de faenamiento, no, perdón, de trabajar con los productores? Digo, que La idea es después ver si se puede llegar a concesionar, o porque por ahí para una comuna es muy difícil estar en todo, en todas estas, claro, cosas. Lo importante en esta cuestión es la cadena de comercialización. Hoy por hoy te diría que la primera necesidad que nosotros pretendíamos era una mejor condición de faenamiento. Autoridades que en esta zona se faena distinto. Nosotros sí tenemos por ahí un veterinario y medianamente un tinglado donde se lo hace, pero bueno, esto ya es otra cosa, y para el norte también las condiciones son las mismas. Nosotros, el primer paso es darle una mayor salubridad, digamos, y después, por eso te decía, el impacto de por sí no tendría, sí con lo que tenemos pensado, donde pensamos ponerle cámara frigorífica y darle valor agregado y tratar de conseguir una cadena de comercialización y faenarlo y no tener que mandar a la ciudad después comprar la carne cortada, ¿no? Uh-huh. Villalba, le agradecemos infinitamente los minutos que le ha podido destinar a la radio pública. Seguiremos de cerca el tema de la situación de los caminos y sobre todo de las inundaciones allí en el departamento Vera. Le mandamos un fuerte abrazo y entera disposición. No, gracias a ustedes por acordarse un poco de nosotros, que en ese sentido por ahí es cierto esto, lo del norte olvidado, ¿no? Bueno, ojalá que las cosas empiecen a cambiar. Le mandamos un abrazo y estamos en contacto en cualquier momento. Ojalá que sí, uno tiene esperanza, para eso está. Estamos peleando y la seguiremos peleando. Bueno, a no aflojar entonces, y un saludo aquí desde la capital de la provincia. Hasta luego. Un abrazo. La palabra de Walter Villalba, es el presidente comunal de Inti Yaco en el departamento Vera, que nos ha contado entonces, entre algunas otras cosas, los problemas que se han generado a partir de las últimas lluvias y también que en las próximas horas, después de casi un mes de anegamiento y corte total, podría ponerse nuevamente en marcha la ruta provincial 31, que recordemos une a las localidades de Inti Yaco con la localidad de Tartagal y que obviamente dejó a los pueblos aislados a partir de decir que es una ruta de tierra que ante la cantidad de agua caída de más de 500 milímetros quedó absolutamente anegada e imposible de ser utilizada. Así que de esta manera entonces llegamos al final de un nuevo bloque aquí en Síntesis de la Región. En un rato volvemos, nos metemos, y en un ratito cuando volvamos, hoy recordemos que como es habitual cada semana, el micro de la Gerencia de Empleo del Ministerio de Trabajo de la Nación, pero con una particularidad: no tendremos visitas en estudio, hay funcionarios nacionales que están visitando la región, con ellos vamos a charlar en lo que es el micro semanal de la Gerencia de Empleo. Lo que nos pasa a todos y en cada localidad. Por eso en la Radio del Pueblo, escuchá Síntesis de la Región. El programa informativo más completo de la provincia. Síntesis de la Región. Síntesis de la Región. Una producción de Radio Nacional Santa Fe junto a su red de corresponsales. con la conducción de Diego Meloni, Melissa Paporello y la coordinación general de Cielo Saracio. Los tibios encanto y misterio de pasión. Íbamos juntitos por senderos perfumados, de flores silvestres adornando nuestro amor. Caricias y besos inundaron mi alma, lágrima de dicha mi rostro mojaba. En la noche oscura que tienen tus ojos, eligiendo estrellas las juntaba yo. Y un bello lucero despertó la aurora que estaba dormida en mi corazón. Escucha este homenaje, compañera mía. El que juró un día amarte más y más, vivir siempre a tu lado con dicha y alegría, y es para ti, amada mía, que hoy te quiero cantar. Tiernas avecitas alegraron la alameda, en donde contento juramos el amor. Qué bella estaba toda vestida de blanco cuando nos unimos frente al altar. El hogar formamos con mucho cariño y llegó del cielo un hermoso niño. Compañera mía, gracias por brindarme tu dulce cariño, tu tierna bondad. Gracias, muchas gracias por quererme tanto y por darme toda la felicidad. Este es mi homenaje de felicidad que por ti yo canto, compañera mía. El que te ama tanto te quiere entregar. Los Manceros Santiagueños interpretaron Para ti, compañera mía. Soy Chingí Serenote y tengo el gusto y la satisfacción de haberle ganado al Santos de Pelé con Colón de Santa Fe. Por eso escucho Síntesis de la Región. Muy bien, y continuamos haciendo Síntesis de la Región aquí por Radio Nacional Santa Fe, por la radio pública y por nuestra red de corresponsales. En un ratito nos vamos a meter con lo que es el micro de la Gerencia de Empleo de Santa Fe. Pero antes nos queda seguir recorriendo, nos queda seguir viajando por distintos puntos de la provincia de Santa Fe. En esta localidad nos vamos a ir a la localidad de Plaza Clusellas, en el departamento Castellanos. Desde Radio Líder vamos a compartir el informe de nuestro compañero Darío Bonino. Informando Darío Bonino desde FM Líder para el Servicio Provincial de Radio Nacional Santa Fe y las Bodas de Turquesa. Los 18 años de vida del costurero comunitario de Caritas Clusellas fue el pasado viernes 6 de junio, así que reconocimiento permanente para este grupo de mujeres que se acuerda de las personas con necesidades en nuestra población, entregando ropa permanentemente y fundamentalmente cuando el frío acecha. Del ámbito deportivo, confirmamos día y horario para el partido de la cuarta fecha de la primera rueda del Grupo A, Unión de Sunchales versus Florida, será este domingo a las 12:30, reservas, y a las 14, primeras divisiones de ambos equipos. Recordemos que el pasado fin de semana Florida perdió como local en reservas 1-0 y en primera 2-1 ante Benur de Rafaela. Cena baile de los bomberos voluntarios tendrá lugar por primera vez este sábado en el Salón de Club Atlético Florida a partir de las 21 y contará con la animación musical de los Príncipes de María Juana en el año de su 40 aniversario. La ocasión será también propicia para la presentación de los equipos estructurales de las cuatro bomberas voluntarias del destacamento Clusellas. En el taller de artes visuales de Plaza Clusellas, este sábado comenzarán las clases de pintura en el local de la ex escuela de enseñanza media con el apoyo de la comuna local. Las mismas serán dos sábados por mes a cargo del prestigioso pintor sanfranciqueño Esteban Oloco. Y por último, ayer por la mañana se firmaron los convenios con las 7 subsedes del Festival Nacional de Teatro en Rafaela, también la presencia en la Perla del Oeste del presidente comunal Mario Bertelo, con el arquitecto Luis Castellano, intendente, firmando el convenio de Clusellas, subsede de este importante evento para el próximo mes de julio. Así informaba Darío Bonino para el Servicio Regional de Noticias y ¡vamos Argentina! Les habla Maximiliano Zanelo, presidente de la cooperativa de trabajo Jabonera Cañada Rosquín Limitada, una empresa autogestionada. Para conocer lo que pasa en cada rincón de la provincia, escucho Síntesis de la Región. Muy bien, y continuamos haciendo Síntesis de la Región, esta producción periodística de la Radio Pública Santafesina junto a las 50 emisoras que integran nuestra red de corresponsales. Decíamos que íbamos a tener una versión distinta de lo que es el micro semanal de la Gerencia de Empleo del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social de la Nación. Por eso, como no vamos a tener gente hoy aquí en estudio y lo vamos a hacer vía telefónica, de la mano de Salvador Rodríguez vamos a presentar el siguiente contacto telefónico. Mi nombre es Omar Feto, presidente del Club Vecinos Unidos, el Capitán Bermúdez. Con ustedes escucharemos el siguiente contacto telefónico. Bien, y antes de introducir y saludar a nuestro entrevistado, simplemente decir que estará participando en las próximas horas, este viernes, de lo que es el primer encuentro de cooperativas del centro norte de la provincia de Santa Fe, encuentro que se va a realizar a partir de las 9:30 de la mañana en el predio que posee el Sindicato de Trabajadores Judiciales de Santa Fe, un encuentro que obviamente es organizado por la Gerencia de Empleo y que tiende obviamente a ver los ejes integradores de lo que es la actividad de la economía social en Santa Fe. Por eso, para charlar un poco y agradeciéndole la amabilidad de atendernos, le vamos a saludar a Federico Ludueña. Él es el subsecretario de Promoción de la Economía Social del Ministerio de Trabajo de la Nación. Ludueña, tenga usted muy buen día desde Radio Nacional Santa Fe. Melissa Paporello, Diego Meloni, lo estamos saludando. Muy buenos días, ¿cómo le va? Bien, gracias por atendernos, por brindarnos estos minutos en el marco del micro de la Gerencia de Empleo de Santa Fe. Bueno, conocer un poco la iniciativa de este trabajo, su participación en las próximas horas aquí en nuestra ciudad y sobre todo tomando contacto con el sector cooperativo de la economía social del centro norte de nuestra provincia. Sí, efectivamente. Bueno, en el día de mañana, como ustedes muy bien lo comentaban, vamos a estar llevando a cabo el primer encuentro de cooperativas del centro norte de la provincia de Santa Fe, gracias a, bueno, también la amabilidad del Sindicato de Trabajadores Judiciales de Santa Fe y la organización de la Gerencia de Empleo de Nación. Y la idea, bueno, es tener una jornada para discutir e intercambiar sobre diferentes temáticas, ¿no? Como cuestiones que hacen a la empleabilidad y mejorar las posibilidades de inserción laboral de los distintos grupos de trabajadores, brindar asistencia técnica y financiera a las unidades productivas de la economía social, intervenir en la cadena ampliada de las relaciones productivas, laborales de la economía social, una cuestión que hoy está es tan importante para nosotros, relacionado con la cuestión del control de precios, y también relacionado con esto de promover la comercialización de los productos y servicios de las unidades productivas. Digo, todas estas cosas van a formar parte de esta agenda tan nutrida que vamos a tener mañana entre las 9:30 y las 5 de la tarde. Uh-huh. Usted es una persona que ha visitado en varias oportunidades la provincia de Santa Fe, de hecho una de sus últimas visitas estuvo el año pasado allí en la ciudad de Rosario. Le pregunto con qué panorama imagina que se va a encontrar desde lo que ya conoce, si cree que el panorama del centro norte de la provincia es distinto a lo que se ha encontrado con el sur provincial, qué es lo que sabe del acontecer de nuestra provincia en cuanto a lo que es la economía social y sobre todo el sector cooperativo. Sí, no, evidentemente hay diferencias a lo largo y ancho de la provincia. En el caso, por ejemplo, hace un mes, un poco más, estuvimos haciendo el mismo encuentro, pero en Rosario, uh-huh, con cooperativas de la región, y bueno, evidentemente el día de mañana nos vamos a encontrar con cooperativas en gran parte relacionado con la alimentación, ¿no? Con la producción, con lo agropecuario. También obviamente va a haber cooperativas de, por ejemplo, de producción de calzado, de textiles, incluso algunos que se proveen servicios de restaurantes gastronómicos, pero básicamente me parece que lo fuerte, lo más importante de esta reunión van a ser las cooperativas y los emprendimientos, porque también estamos, uh-huh, citando a emprendedores, invitamos a los emprendedores a participar. El Ministerio de Trabajo tiene dos líneas, una orientada a cooperativas y otra a emprendedores individuales, pero seguramente el sector protagónico a lo largo del día de mañana va a ser el sector alimenticio, ¿no? Uh-huh. Y nos interesa de sobremanera porque nos parece que está en la potencialidad de la economía social de las autogestionadas que están dentro de estos sectores de la economía, la posibilidad con la asistencia del Estado, con asistencia financiera, asistencia técnica y acompañamiento de poder influir en la cadena de precios, ¿no? Que finalmente lo sea el consumidor. Este es uno de los grandes desafíos que tenemos, creo, por delante, ¿no? Uh-huh. Aprovechando este contexto donde aparece un programa como el de Precios Cuidados, claro, y aprovechar esta iniciativa para extenderlo a la economía social y de alguna manera influir en ese en la generación de los precios, ¿no? Además, pensando el Ludueña en un sector que hace 10 o 12 años atrás era un sector de subsistencia o de resistencia y que hoy se ha transformado en un sector que promueve o que mueve casi el 15% de la economía nacional, no es un dato menor, y me parece que en esto tanto el Ministerio de Trabajo, con lo que son capacitaciones o algunos aportes que pueden hacer a partir de diversos programas, y también el trabajo que ha hecho el INAES, me parece que confluye de una manera importante, y de hecho uno ha visto el crecimiento notorio de lo que es el sector cooperativista y de los microemprendedores, en el caso de la provincia de Santa Fe, pero también en todo el país. Exactamente, sí, como bien lo decía, es un sector que surgió al calor de la crisis, 2001-2002, como un intento de subsistencia, y la verdad que 11 años de políticas sostenidas de desarrollo económico con inclusión social, con eje en el trabajo, y esto es lo más importante, uh-huh, sobre todo para el organismo donde venimos nosotros, el Ministerio de Trabajo. Nosotros ponemos el acento en el trabajo y es un sector que genera mucho trabajo, y por eso se ha apostado tanto desde el gobierno nacional en los últimos 10 años, 11 años a la promoción de este sector, ¿no? Evidentemente todavía tenemos grandes desafíos por delante, como decía hace unos instantes, el relacionado principalmente con la comercialización, el financiamiento de la economía social, pero me parece que hay la posibilidad de generar en algún momento una ley de economía social, pero me parece que se han hecho avances importantísimos, donde ya no es un sector de subsistencia, sino que es un sector que tiene su participación, como decía, dentro del conjunto de la economía, ¿no? Y me parece que, bueno, en ese sentido siempre me gusta señalar, tomar en particular alguna de los tantos programas o iniciativas que se generan en función de la economía social, y la que me gusta citar como ejemplo es la reforma de la ley de quiebra, ¿no? Uh-huh. Donde se permite a los trabajadores de una empresa en quiebra presentarse como acreedores con sus acreencias laborales para solicitar la continuidad del puesto de trabajo. Eso de alguna manera me parece que marca la importancia que se le da dentro de este proyecto al trabajo, ¿no? Uh-huh. Ludueña, buen día. Consultarlo si en el ámbito de este primer encuentro de cooperativas del centro norte de la provincia se puede comenzar a pensar si es un clima propicio para evaluar esta posibilidad, ¿no? Que muchos exponen o exteriorizan de pensar la trascendencia del concepto de economía social. Sí, nosotros, digo, es parte de nuestra tarea la visibilización de este sector, ¿no? Como decíamos, en contextos como el actual, donde se da una lucha importante para el control de precios, aparece de por sí visible, ¿no? Uno puede realmente seguir toda la cadena de la comercialización y realmente encuentra un sector en donde se puede charlar y que apuesta a esta impronta colectiva que tiene la economía social, donde los medios de producción son de uso colectivo, hace también que se expanda esa mirada hacia el resto del país, donde saben que son un eslabón de la cadena y también tienen su responsabilidad y en toda la economía social que está relacionada en particular con el sector de alimentos se encuentra esta predisposición a velar por los precios pero también para contribuir a un país mejor y que los consumidores puedan comprar alimentos donde no se les cargue un porcentaje absurdo por intermediadores que en definitiva no producen nada. Uh-huh. Le hago una pregunta, usted viene del ámbito de la sociología, ¿no? Sí, efectivamente, sí, mucho tiempo. Sí, ¿y cómo es esa relación? Porque, a ver, generalmente se dice o se especula que depende de la rama de la que uno venga, estaría más capacitado o no, o tendría distintas vertientes para ejercer ese cargo en la función pública. Uno dice, mientras trabajo, quizás pensaría en un contador, pensaría en un técnico de otra. Digo, ¿cómo es el ámbito, o cómo vincula usted la sociología a lo que es la rama de la economía social, si es que tiene algún vínculo, por ejemplo? Es una buena pregunta. No, realmente la verdad que la economía social tiene una particularidad que está cruzada por diversas situaciones, por diversas disciplinas, ¿no? Y entonces, en mi mirada particular, habrá mucha gente que no adhiere, pero para mí la cuestión principal de la economía social es esta cuestión colectiva que yo mencionaba antes y la posibilidad de reunirse y de generar un proyecto colectivo, en este caso un proyecto productivo colectivo. Yo, en mi caso particular, lo enfoco de ahí, pero evidentemente, y es necesario para esta visibilización que hablábamos antes y para el desarrollo y promoción de la economía social, la inclusión de la mayor cantidad de disciplinas posible. Digo, es importante que los economistas se involucren con la economía social, que los contadores, que los abogados, digo, ahí tenemos grandes deficiencias a veces en la economía social y en empresas recuperadas, en cooperativas, en emprendedores que están dedicados a producir y sin embargo, por la mecánica misma de cualquier mercado en el que ellos también están insertos, necesitan generar cuestiones relacionadas con lo jurídico, cuestiones contables, digo, todo este tipo de cuestiones, hace que me parece que la economía social pueda ser abordada de diferentes lugares, ¿no? Nosotros quizás más allá de mi procedencia académica de la carrera, me parece que lo más importante es la mirada por ahí que le damos desde el Ministerio de Trabajo en la relación con la generación de empleo, ¿no? Uh-huh. La generación de empleo y la importancia como sector de la economía. Digo, no ya hablar de un sector de dos economías, una social y otra economía consolidada, sino de cada vez más hablar de una sola economía y la inserción de la economía de las empresas autogestionadas dentro del mercado, ¿no? Uh-huh. Eso, me parece que eso es lo importante. Uh-huh. Usted sabe que con quienes habla en este momento somos dos personas que venimos del ámbito de la comunicación popular en la Argentina, pertenecemos a una radio comunitaria, después pudimos desembarcar en Radio Nacional y siempre discutimos esto que es un fenómeno nuevo, el de la comunicación popular, la educación popular, la cuestión de la comunicación comunitaria, cómo se la puede vincular muchas veces con los ámbitos académicos o de estudios, porque es un fenómeno que inclusive hasta previo a la ley de servicios medios de comunicación audiovisual no tenía mucha trascendencia en la vida de la Argentina. Le pregunto, en el caso de la economía social, ¿usted cree que hay tipo de vínculos con los ámbitos académicos, escuelas, universidades, escuelas de oficios? Digo, ¿hay algún análisis, alguna línea que los atraviese que puede generar un trabajo en conjunto? Sí, creo que cada vez más, en particular hablando de lo académico, las universidades y con todo el trabajo que se ha hecho de generación de universidades nuevas, nacionales, en todo el país, se acerca más a los territorios, ¿no? La universidad deja de ser un ámbito cerrado y se comprueba, digo, fácilmente, teniendo en cuenta que en muchas de las universidades nuevas encontramos casi un 80% de la matrícula que son las primeras generaciones de la familia que han concurrido a la universidad, ¿no? Esto, claro, de alguna manera cambia en muchos sentidos la manera de verse a sí misma de la universidad, ¿no? Yo creo que tuvo una reforma importante el mundo universitario allá por el 1919, fue la reforma universitaria, y hoy de la mano estos últimos 10 años está sufriendo una nueva transformación que sin duda va a hacer de la universidad un ámbito mucho más abierto y donde se vea no solo como una institución que genera conocimiento y baja línea, sino que genera conocimiento a partir de su interacción con el territorio, ¿no? Me parece que eso es lo más importante. Y por otro lado, digo, la necesidad que tiene todo el mundo de la economía social de estar en contacto con esa usina de generación de profesionales y de conocimientos que es el ámbito académico, ¿no? Me parece que es una relación necesaria e imprescindible si lo miramos desde el lado de la economía social para la promoción de este tipo de economía. ¿Cuán importante es, no? Porque inclusive en las últimas horas aquí en la ciudad de Santa Fe, en la legislatura provincial, el Foro Provincial de Economía Social y Solidaria está pidiendo, hizo inclusive una jornada pidiendo hacia una ley provincial de economía social y solidaria. ¿Cuán importante justamente es que la provincia de Santa Fe pueda contar con un espacio y con un enmarco de estas características, no? Sí, me parece que es muy, muy importante. Tenemos ejemplos como el de Entre Ríos y el de Mendoza, que tienen sus propias leyes, Río Negro también, pero en particular Entre Ríos y Mendoza, que de alguna manera dan una vuelta de tuerca a esta cuestión de la posibilidad de tener líneas y programas, pero se formaliza a través de una ley que permite el despegue en muchos casos, ¿no? Digo, cuestiones importantísimas como hacen a la posibilidad que se plantean en este tipo de leyes, como hacen, por ejemplo, la posibilidad de que las iniciativas autogestionadas de la economía social puedan ser proveedores del Estado, por ejemplo, ¿no? Digo, en todo este esquema que el derecho administrativo impone a las compras del Estado, con la mayor transparencia posible de concursos de precios, muchas veces, y presentación, y licitaciones y demás, muchas veces las unidades productivas de la economía social no están en condiciones de competir, ¿no? Porque los tiempos, por el financiamiento, por una infinidad de cuestiones que me parece que, para poner un solo ejemplo, la comercialización y compra del Estado, una ley de economía social puede hacer mucho para generar una, decirlo de alguna manera, una discriminación positiva a favor de la economía social para que pueda competir en igualdad de condiciones a la hora de ser proveedor de Estado, por ejemplo, ¿no? Ludueña, le agradecemos infinitamente, hemos llegado al final del programa, se nos ha terminado el tiempo, le deseamos una buena estadía aquí por nuestra provincia, que sea con éxito este primer encuentro y que obviamente sea productivo no solo para quienes participen, sino también para ustedes, para en definitiva seguir generando herramientas desde el Ministerio de Trabajo para potenciar estos sectores tan dinámicos de la economía en la provincia y también en el país. Bueno, muchísimas gracias por permitirnos difundir la jornada y la economía social en general. Quedamos en contacto para un nuevo encuentro en alguna oportunidad. Muchísimas gracias. Me encantaría. Hasta cualquier momento. Hasta luego. Era la palabra de Federico Ludueña, es el subsecretario de Promoción de la Economía Social del Ministerio de Trabajo de la Nación, que está visitando la provincia de Santa Fe porque este viernes estará llevando a cabo el primer encuentro de cooperativas del centro norte de la provincia en la sede del Sindicato de Trabajadores Judiciales de Santa Fe. De esta manera, Melisa, vamos llegando al final con esta nota que en realidad pertenecía también al micro de la Gerencia de Empleo. Llegamos al final del programa. Nos vemos mañana. Exactamente, nos reencontramos. Bueno, que tenga buen día. La saludamos a Cielo Saracio, que ha sido nuestra productora y coordinadora en el día de hoy aquí en Estudios en Radio Nacional Santa Fe. A Salvador Rodríguez, que ha estado al frente de la operación técnica. A todos los compañeros que integran nuestra red de corresponsales. Mañana nos volvemos a encontrar nuevamente en estas dos horas de radio que nosotros hemos denominado Síntesis de la Región. El Cristo del monte te vio cruzar la sombra de la luna, herida en el alma con vientos y sol, con fuego de amor en tus labios y vieja guitarra, fue el único Dios que abriendo en silencio la noche, cual lluvia en el viento llevó. Arresto de luna, mielcita y canción, el cielo rendido en mi voz. ¿Cómo quieres que yo no te quiera, corazón? Si anochecen lunas en tu piel, si el ángel de tu alma procura este amor y el cielo revierte en el sol. Esto fue Síntesis de la Región. Síntesis de la Región. Una producción de Radio Nacional Santa Fe. Junto a su red de corresponsales. Síntesis de la Región. Síntesis de la Región. Nuevas voces, otras miradas, otro punto de vista. Capital.